La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. El señor Rubén Estela, que nos acompaña hoy en Canto Maestro durante todo el programa. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, por supuesto, de acompañarlos, de estar aquí. Bien. Y Galasso, ahí sí, Norberto Galasso. En algún momento del programa, tal vez, volvamos a hablar, en este caso, de Norberto Galasso, porque en algo se encontró con Rubén Estela produciendo algún espectáculo que tiene que ver con contar la historia. Pero bueno, ahora la historia que cuenta Galasso es la de San Martín y Bolívar. El ejército de San Martín venía avanzando desde el sur, había liberado Chile, había tomado Lima, había estado en independencia de Lima y controlado una gran parte del Perú. A su vez, el ejército de Bolívar, a la inversa, venía desde el norte, había liberado Venezuela y Colombia, incluso Panamá, que era una parte de Colombia, y había entrado en Ecuador. El problema que se suscitaba entonces a mediados de 1822 era que existía un poderoso ejército monárquico en el interior del Perú, cuya estimación no se podía establecer con certeza. Para San Martín eran alrededor de 19.000 hombres. Bolívar pensaba que eran muchos menos, que eran 15.000 aproximadamente, ¿no? Cuando se produce ese acercamiento de dos ejércitos, uno que va del sur al norte y otro del norte al sur, San Martín y Bolívar encomiendan a Monteagudo y a Mosquera, que eran sus representantes, la realización de un convenio de cooperación mutua, algo así como una ciudadanía latinoamericana, que es el Tratado Perú-Colombia. El Tratado Perú-Colombia es el antecedente de la reunión de San Martín y Bolívar en Guayaquil. Y a uno hoy le parece que no tiene relativa importancia, pero parece que Perú era Perú y Bolivia, que todavía no era país independiente. Entonces lo fue constituida como país independiente en 1825. Y el apoyo de San Martín que tenía en Chile, si bien O'Higgins tenía bastantes problemas en ese momento en su gobierno. Y en el norte, Colombia era la gran Colombia. Colombia, Ecuador, Panamá integrado a Colombia y Venezuela. Es decir que eran prácticamente lo que hoy serían 7 países latinoamericanos los que estaban intentando la unificación. Bolívar planteaba a su vez también avanzar sobre Brasil, porque era un imperio basado en la esclavitud. Y el punto negro de todo este plan era Rivadavia, que gobernaba en Buenos Aires, el cual se iba asentando como una burguesía comercial bonaerense que miraba hacia el Atlántico, que no le interesaba, que estaba de espaldas al resto de esta campaña hispanoamericana. Cuando se produce, a fines de julio de 1822, la reunión de San Martín y Bolívar, ya ese tratado era un primer paso. El asunto ahora era ver cómo se podría culminar la campaña hispanoamericana con la derrota del ejército que estaba en el interior de Perú, el ejército monárquico. Canto Maestro, el programa de la Cetera. Norberto Galasso, y casi un prólogo para lo que va a ser la charla con Rubén Estela, actor, director. Rubén, es para nada sorpresivo que ahora te encuentres en este proyecto teatral Guayaquil, uh-huh, porque venís transitando un camino de teatralización de la historia. ¿Está mal dicho esto? No, para nada mal dicho. Yo lo único que me animaría a sumarle a esto que vos decís, que es que desde hace ya mucho tiempo, mi concepto respecto del tema del espectáculo público, cuando digo esto me refiero al teatro, me refiero al cine, me refiero a la televisión, me refiero incluso a la radio, debiera poder ser un espejo donde mirarnos, porque así surge el espectáculo, así surge el teatro. Cuando una sociedad necesitaba reflejar algún conflicto, experimentar, dramatizar alguna situación que se vivía en la realidad o que se había vivido o que había que contar, lo que hacía era contarla desde el punto de vista teatral para que toda la población reflexionara sobre el tema. en el caso, digo, para poder algún caso emblemático en este sentido, en la vieja Atenas, en pleno desarrollo del potencial bélico entre Atenas y Esparta, y entre Atenas y alguna otra ciudad, se han parado guerras para ir al teatro a reflexionar sobre la guerra. Es decir, se han hecho treguas para decir, bueno, muchachos, vamos a ver lo que pasaba, a ver qué pasa, si la guerra es justa, si no es justa, qué hay que hacer. Y a partir de eso, digo, lo cuento en forma pedestre, en forma de historieta, si querés, para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, la historia no puede estar ajena, y si agrego un punto más, tanto no está ajena la historia en el espectáculo, que los Estados Unidos han construido un imperio en relación a contar su propia historia sistemáticamente. Y nosotros hemos comprado y conocido esa historia a través del cine y la televisión. Digo, conocemos mucho más del general Custer que de Martiniano Chilaver, por nombrarte uno, porque si te nombrara uno que todavía no tiene ni siquiera estación de ferrocarril, imagínate vos lo que sería. Pero, francamente, si hiciéramos una breve pregunta acerca de quién fue Martiniano Chilaver y qué función cumplió en el ejército argentino, o no argentino todavía, para dar un dato más, digo, todavía no consolidada la Confederación, me gustaría saber si, contrapuesto a Custer, sabemos más de Chilaver que de Custer, ¿no? O de Wyatt Earp, o de... intervengan, no me dejan hacer monólogos. No me gustan los monólogos. Aprovecho que haces esta invitación, pero aclarándote también que uno disfruta escuchándote. Hablaste de los griegos, pero me hiciste acordar también del circo criollo. Claro, bueno, otro ni hablar, por supuesto. Me fui allá para hablar del antecedente histórico. Nosotros venimos de esta cultura judeo-cristiana greco-latina. En el fundamento del teatro criollo, en el fundamento del teatro nacional, en el fundamento del teatro rioplatense, estaba ni más ni menos que la historia de Juan Moreira, digamos, puesta a consideración de la gente, hablando de ese paisano que había hecho una vida vinculada a la historia, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y el cine argentino, o sea, el primer cine argentino, aquel cine que mentara el gran Homero Manzi, puesto en un cono de sombra en ese sentido, porque no se habla de Homero Manzi cineasta, director, no se habla de Homero Manzi, guionista, cuando Homero es guionista de La Guerra Gaucha, ni más ni menos, guionista de El Último Payador, guionista de enormes películas que nos cuentan, que nos cuentan a nosotros. Y un injustamente marginado Hugo del Carril, ¿no? Bueno. Digo, Mario Sofici, Hugo del Carril, el mismo Lucas de Mare, que a pesar de no suscribir políticamente ideas que podían haber sido más afines a su contenido intelectual, a su contenido de hombre de cine, hizo un cine netamente nacional, por nombrar simplemente El Último Perro, por ejemplo. Fue director de La Guerra Gaucha también, ¿no? Pero por nombrar El Último Perro, ¿no? Esa gran película que además lo contiene a Hugo como actor cuando todavía estaba prohibido por la fusiladora, ¿no? Por la Revolución de Aramburu, ¿no? Ahora, es interesantísimo, pero ¿cuánto tiene que ver la televisión y los medios masivos que no se ocupan de estos temas a la hora de difundirlos a nivel público? Porque ir al teatro indica una... el teatro no se mete en casa, uno tiene que ir al teatro. Es un gesto ir al teatro. Una actitud, claro, casi militante, Rubén. Exactamente, es una actitud. ¿Y qué pasa entonces cuando en la televisión o en los medios que se meten en casa este tipo de temática no se trata? Claro, hay infinidad de excusas para ello, pero creo que una excusa central es preferible no hablar de ello. De esto no se habla. Es preferible emular cuestiones que vienen de afuera, decir, bueno, es mejor hacer una temática que reflexione sobre psicólogos, sobre sociólogos, sobre... No estoy hablando mal de estas estas profesiones, al contrario, son todas bienvenidas. Lo que quiero decir es que no nos metemos con nosotros, nos metemos como con ajenidad, y nos cuesta reflexionar sobre nosotros mismos, sobre eso que somos. Poner un espejo es siempre un riesgo. ¿Por qué? Porque nos hace que nos veamos. Entonces es preferible poner un espejo distorsionado a veces para que no nos veamos y poder seguir manteniendo cuestiones de dominio sobre algunas cuestiones centrales. Digo, a mí, ni más que ayer, yo cambiaba ideas con alguien que decía, bueno, los argentinos, a ver, para decírtelo en términos concretos, por ahí se dice, en algún momento donde yo soy partícipe, se dice, Pinochet ayudó a los ingleses en el conflicto de Malvinas. ¿Está claro? Dice, Pinochet ayudó a los ingleses en el conflicto de Malvinas. Y luego se dice, los argentinos le vendimos armas al Perú, al Ecuador. Y digo, ¿cómo es esto? Fue Pinochet el que ayudó, pero los argentinos, yo incluido, le vendí armas. No, yo no le vendí armas al Ecuador. En todo caso fue Menem el que vendió armas al Ecuador. Si es Pinochet el que vendió, el que, ¿no? Y si no, son los chilenos y somos los argentinos. Digo, pero a nosotros nos gusta hablar mal de nosotros. Sí. No vernos, porque nos cuesta reconocernos en aquellas cosas que son meritorias. Fíjate, yo siempre digo, se habla mal de nosotros cuando decimos, bueno, nosotros lo atamos con alambre. ¿Sabes la capacidad imaginativa que hay que tener para resolver un problema con alambre? Ahora, el problema es que después lo dejamos siempre atado con alambre. Ese es otro tema. Pero resolver un tema con alambre es de una capacidad de imaginación y de practicidad y de impronta muy grande. Cuando Oscar, estoy mezclando todo, ¿no? No. Cuando Oscar Gálvez armó o algún corredor ahí, ese hecho emblemático del TC cuando andaba por las rutas creando espacios para andar por la Argentina, hizo una punta de eje, porque si le había roto la punta de eje, agarró un poste e hizo una punta de eje y siguió la carrera. Eso habla de una capacidad de construcción enorme. Ahora, si nosotros queremos ver eso como un acto de improvisación que está en contra nuestro, lo estamos viendo distorsionado. No mezcla para nada, hombre. Viene bien en este frío mediodía de invierno este guisito de ideas. Así que es un canto nacional escuchar a Norberto Galasso hablar de San Martín y Bolívar. San Martín le había prestado a Bolívar 1.200 hombres que intervenió en las últimas batallas de Bolívar. En la reunión Bolívar le devuelve los 1.200 hombres y San Martín le pide más soldados. Bolívar le ofrece algo de 1.200, 1.300 más. Con lo cual significaría incrementar al ejército de San Martín a lo de 3.000 hombres. Que significaría llevar todas sus fuerzas, más o menos alrededor aproximadamente 8.500, 9.000 hombres. San Martín estimaba que con eso era imposible enfrentar al ejército enemigo que él estimaba en cerca de 19 a 20.000 hombres. Es decir, San Martín necesitaba mayor cantidad de hombres que para reforzar la campaña y terminar la campaña batiendo en el Perú al último reducto del absolutismo. Bolívar no está en condiciones de entregarle más hombres porque tiene también dificultades, no está totalmente controlada la situación al norte, la parte norte de la Gran Colombia. Sin embargo, Bolívar y San Martín, yo creo que los dos tienen la mejor buena voluntad de juntar los ejércitos. El problema es que juntar los ejércitos implicaba tener dos jefes. Y esto era imposible. Entonces, Bolívar cree que San Martín, con los 3.000 hombres que le da, está en condiciones de dar batalla. San Martín estima que no. Todas estas son conjeturas que surgen de las declaraciones que con posterioridad Bolívar le hace a su secretario Pérez y las declaraciones que San Martín le hace a Guido posteriormente. Porque, en general, las dos reuniones que tienen son reuniones a puertas cerradas y no hay firmado ningún acuerdo. Cuando llega este punto de dificultad para ver cómo se puede terminar la campaña, San Martín tiene una situación mucho más débil que la de Bolívar. No tiene flota porque ha tenido un conflicto con el almirante Cochran, que es el que manejaba la flota que llevó al ejército de San Martín de Chile a Perú. Y Cochran se le ha fugado con la escuadra, se ha fugado al Perú, con la escuadra y con unos caudales que ha robado en la ciudad de Ancón. Además, San Martín tiene problemas en su ejército porque su ejército está bastante indisciplinado. Lavalle y Las Heras, por ejemplo, se van a ir poco después a Buenos Aires a colaborar con Rivadavia, van a entrar al grupo rivadaviano, grupo que nunca tuvo simpatía por San Martín. Y además, mientras San Martín viaja hacia Guayaquil, le derrocan a un ministro en el Perú. Siendo el protector del Perú, lo derrocan a Monteagudo, una revuelta que se produce. Todas estas situaciones, y un ejército que, el ejército de San Martín, hacía tiempo que no combatía, porque su política en el Perú había sido tratar de no combatir, sino persuadir a los jefes liberales, algunos jefes liberales como Canterac, por ejemplo, de que debía reconocerse la independencia del Perú, hace que San Martín decida ofrecerse a Bolívar como segundo jefe. Y Bolívar no acepta la propuesta. En la radio pública, Canto Maestro. Y Rubén Estela, voy a hacer una infidencia, o sea, una confidencia. Sí, una confidencia. Que está metido en el tema que está haciendo Guayaquil con Lito Cruz. Ahora vamos a charlar de esto. Pero él lo sigue a Galasso atentamente acá, como el mejor alumno lo escucha al profesor. Uh-huh. Uno descubre, ¿no? Le ve reflejada la pasión que le están poniendo a Guayaquil. Así que vamos a hablar ahora de Guayaquil sobre el escenario. Dale. Rubén, la historia, ¿cómo se llega a esto? Es que muy interesante porque lo escuchaba con atención a Norberto y parecía que estuviera contando la obra, porque da datos históricos que la obra los da. La obra, obviamente, está basada en hechos absolutamente reales y ya estamos hablando del escenario, concretamente, ¿no? Está hablando de hechos reales, esas cartas a las que hace mención Galasso, fueron consideradas para ponerlas como material dentro de la obra. Y hace una soslaya, un tema, digamos, lo plantea así, en forma de soslayo, Norberto, sobre el encuentro, que sí, efectivamente, fueron dos encuentros que en total fueron 5 horas. O sea, fue un encuentro primero de 1 hora y después de 4. La obra toma la última hora, como si fuera el repaso, digamos, como para contar condensadamente esas 5 horas de conversación que transitan todos estos temas que señaló Norberto, pero básicamente cuenta la historia de dos personas que se respetaban mucho, que se querían, que aprendieron a quererse en ese encuentro, que aprendieron a valorarse en ese encuentro, que comprendieron que el otro era un hermano, era un compañero, era una persona que estaba en la misma ruta, que sabía que iba a llevar adelante lo que quedara pendiente. Y efectivamente San Martín era un hombre que estaba muy debilitado políticamente. Dice de soslayo que se le va las eras a Rivadavia. Rivadavia lo abandona. Cuando digo Rivadavia digo Buenos Aires. Buenos Aires abandona a su suerte al ejército de los Andes, al regimiento de granaderos, a tal punto que por decreto cancela la existencia de los granaderos. Sabrán ustedes que cuando, después de toda la campaña, cuando vuelve el último resto de los granaderos a caballo creados por San Martín, por allá por el 26-27, después de haber concretado la libertad de toda América, vuelven al mando de un coronel que se llama Félix Bogado, de origen guaraní, el coronel. Y cuando va a pedir, primero va a entregar la bandera de los Andes diciéndole que era la orden que le había dado el general San Martín, que la bandera de los Andes descansara en Buenos Aires terminada la campaña. Rivadavia y el gobierno de Rivadavia le dice, ese ejército no existe, ese regimiento no existe, no tiene sueldo, no hay nada para ese ejército. Así que lo desconoce completamente. Rivadavia ha sido un gran canalla en la historia de nuestro Río de la Plata. Y como buen canalla tiene una calle. La más larga. No, dije una cosa que no debía haber dicho. Pero Rivadavia era un hombre muy peculiar. Él sostenía que la libertad se iba a comprar, que estaban juntando dinero para pagarle a España la libertad de nuestro territorio. Perdemos, gracias a sus gestiones, en lo que se llamaba el Alto Perú, o sea, toda la zona de que estaba integrada al Río de la Plata, que era la zona de Bolivia, en fin. Rubén Estela, y la promesa que quedó en pie de hablar sobre la historia de Guayaquil, obra de teatro. Dale. Quiero decir esto, yo no soy un historiador, soy nada más que un actor que hace... que abreva en la historia para hacer sus representaciones, ¿no? Digo, no voy a hacer cosas que después aparezca a ser como opinólogo de episodios históricos. Guayaquil es una obra que empezamos a hacer de la mano de Pacho O'Donnell, y digo de la mano de Pacho O'Donnell en varios sentidos, fue el autor original y el productor original de la obra. La obra pasó de la mano de Pacho O'Donnell a la mano de Lito Cruz, que iba a encarar la dirección. Lito me convoca a mí y yo le digo, inmediatamente le digo que sí, antes de leer la obra, y le digo con la condición de hacer Bolívar, porque yo San Martín ya lo había hecho en una película que hicimos por los años 90. Y me dijo, sí, te llamo para hacer Bolívar. Bueno, ¿y quién va a ser San Martín? No sé, vamos, investiguémoslo juntos, pensemos juntos. Bueno, y nos empezamos a reunir con Lito. Empezamos a reunir y ensayamos de verdad, con una tranquilidad, con una alegría, con un gusto, con una parsimonia que daba gusto los ensayos. Pero San Martín no aparecía, no llegaba a la entrevista. Hasta que al final la fecha de estreno se acercaba y Pacho y yo empezamos a decirle, hacelo vos, Lito, hacelo vos. No, pero dirigirle, no, tenés que hacerlo vos, ya estamos jugados, ahora tenés que hacerlo vos. Bueno, finalmente se calzó el uniforme, por fortuna, y empezó un periplo hace ya 4 años realmente notable por la repercusión, notable por el placer, notable por cómo se desarrolló. Nosotros estrenamos en un lugar que se llama Marco Juárez, en la provincia de Córdoba, de ahí nos fuimos a Tierra del Fuego, de ahí fuimos a Mendoza, de ahí hicimos algunas otras localidades de la provincia de Buenos Aires, y recién llegamos a Buenos Aires con ya una obra afiatada, con una obra transitada, con una obra que habíamos empezado a percibir cómo se iba a reflejar en el espectador. Y para no hacer una historia de esto, digo, nosotros estábamos ya instalados en Buenos Aires en momentos en que se produjo el encuentro de presidentes de América en Mar del Plata, donde vino el cowboy George W. Y dijimos, estábamos en un teatro en la calle Diagonal, en el Teatro del Pueblo, iba a haber movilizaciones, nos juntamos con Lito, teníamos función, decimos, ¿qué hacemos? Hacemos función y decidimos hacerla. Decidimos hacerla, más allá de la repercusión que pudiéramos tener en esos días que iba a haber movida, por como gesto de repudio también a que ese señor pisara, ese señor presidente de Estados Unidos, pisara territorio argentino. Y esto es lo que quiero contar. A medida que transcurría la obra, la gente decía, y deben estar discutiendo lo mismo, pero comentaba en voz alta, pero qué barbaridad, es lo mismo que hoy. Y eso consolidaba nuestra actitud de haber hecho la obra y de haber participado desde el escenario de esta manera de responderle a la presencia de Bush. A tal punto que en un momento Bolívar dice una cosa y una persona dice, si quieres yo le ayudo. Y eso es muy lindo para un actor, porque siente que está conectado con el público, que el público está siguiendo atentamente. Nosotros tenemos una modalidad que implementó el director, Lito, que es, terminada la función, charlar un poquito con la gente. ¿Para qué? Porque a nosotros nos hace muy bien saber cómo llegó esto, porque la idea es sembrar una semilla, sembrar una inquietud, ver cómo esta propuesta que nosotros hacemos impacta en el espectador. Y hemos abrevado mucho de lo que los espectadores nos han contado, ¿no? De lo que nos han dicho, de cómo lo vieron, de cómo lo recibieron. Y por supuesto, también a través de la dirección, vemos a un San Martín austero, a un San Martín debilitado por todas estas cosas que decía Galasso, pero también por su salud, ya que era un hombre de una salud bastante debilitada, ya bastante quebrantado en su salud, y un Bolívar, hombre reflejo de su paisaje exuberante, caribeño, avasallador, un hombre casi cerril, ¿no? Si bien era un hombre de muy buenos modales, la selva se le notaba. Claro. ¿Qué están haciendo Guayaquil? Sí, Guayaquil la estamos haciendo una vez más en un ámbito que nos es muy acogedor a Guayaquil, que ya es la tercera temporada que hacemos allí en el Teatro Carlos Carela, en Bartolomé Mitre 970, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini, los días jueves a las 21 horas. Digo esto porque el Teatro Carlos Carela, que es del Sindicato de Empleados de Comercio, siempre ha tenido para con nosotros una actitud muy generosa y muy gentil de ofrecernos su sala cada vez que la requisimos, ¿no? La requirimos. Y me la dejaste picando. Dale. Hablame unos minutitos, los últimos minutos, los últimos dos minutos de Canto Maestro de hoy, de Carlos Carela. Sí. Pero vas a volver porque hay muchísimos temas. No hablamos de Dicepolín, no hablamos de Cara a Cara, que era unitario de Canal 7. Pero ahora sí podemos hablar, o escucharte a vos, hablar de Carlos Carela, dos minutitos. Bueno, Carela ha tenido, en principio te digo, para mí ha sido un actor casi paradigmático en el sentido de que alguna vez, caminando por un pasillo de Canal 7, me acerqué a él y le dije, a mí me gustaría seguir el rumbo que él había marcado. Como actor, como hombre vinculado a la idea nacional, pero además como dirigente sindical. Porque fue uno de los grandes dirigentes sindicales que tuvo la Asociación Argentina de Actores, un hombre de lucha, de convicciones, de planteamientos serios, de entender verdaderamente cómo era el tema de la reivindicación del actor como trabajador. Tuve la suerte de compartir con él una dirigencia por los años 90. Él era secretario administrativo de la Asociación Argentina de Actores y yo fui secretario de prensa y luego secretario general de esa gestión. Así que también tuve la posibilidad de articular política con Carela, conocerlo un poquito más de cerca. Era un hombre muy pícaro, muy inteligente, muy sagaz en sus apreciaciones. Y yo siempre guardo una frase que él dijo, o que yo sé que él dijo, o me parece que él dijo, a lo mejor alguien me puede desdecir de esto, pero dijo cuando renunció al peronismo, un hombre que suscribió al peronismo desde 1943 en adelante y pasó la resistencia y fue hombre del sindicalismo, etcétera, en los 90 dijo, me voy a ir, no vaya a ser cosa que Cavallo me expulse del peronismo. Y esto era una de las picardías del negro, ¿no? Qué gusto. Y con esto más que cerrar, con esto abrimos la posibilidad de una futura visita de Rubén Estela, porque ha sido un placer enorme tenerte en Canto Maestro. Chicos, yo la pasé muy bien. La verdad que muchas gracias por este momento. No resta más que decir muchas gracias. A ustedes. Y muy buena semana para todos. Canto Maestro, el programa de la Cetera.